quien te entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descocan, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis Bolivia, para que lo canten. Oh, oh, oh, oh. La que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende. Para están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Hola, buenas tardes. Acá saludamos desde Radio Semilla, programa Trabajadores. Los saluda a todos y todas María del Carmen. Hola, soy La Negra, ¿cómo están todos? Buenas noches, amigos, nuevo programa Trabajadores. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Andamos bárbaro. Me parece que Pilar anda fallando. Bárbaro, es un decir, Pilar, eso. Con un pequeño retraso, porque tenemos acá, detrás de los cristales, como siempre decimos. Sí. Hay un amigo que se ha avecinado aquí al lugar, sí, y que sí, sí, algo nos va a ayudar, ¿no? Mejor que nos ayude porque mejor que nos ayude porque estamos un poco clecos. Si no. Así es, y le mandamos desde los micrófonos de Radio Semilla saludos a nuestro operador oficial, el David, que sí, no pudo venir hoy por sus múltiples tareas estudiantiles, laborales. Y familiares. Y demás. Y familiares. Bueno, y los saludamos a Khalil, ¿no? Por supuesto. ¡Bienvenido! Bueno, y además tenemos un invitado. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, un gusto poder estar con ustedes acá. Es como si estuviera en casa conversando. Ay, muchas gracias. Es una alegría poder estar con ustedes. Un amigo que ya ha venido varias veces. Y bueno, sí, acá lo tenemos a Marcos Wolman, es de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Así que después nos va a dar todo un informe de la situación. ¿Y qué más tenemos y hoy? Tenemos el tocar el tema del conflicto docente de capital, fundamentalmente, que hoy hubo un día de paro. Sí. Y también el tema de PepsiCo, que hoy hacían una movilización a San Isidro. Para, a los tribunales. Sí, porque fueron ayer, pero no tuvieron mucha suerte, digamos. Y bueno, ayer iba un grupo de gente, con gente que los apoyaba de diversas entidades, pero hoy iban en movilización. ¿Vamos a tener algún audio? ¿O vamos a llamar a algún...? Vamos a tratar de comunicarnos. Bueno. Yo tengo dos pequeños audios de La Poderosa, que estaba haciendo una actividad el domingo en el obelisco. El día no ayudaba, pero bueno, estaban ahí desplegados varios de los emprendimientos que tiene La Poderosa, así que después vamos a escuchar lo que nos digan los compañeros, nos van a dar un pequeño informe. Bajo el título La Calle Anda Diciendo. La Calle Anda Diciendo. Así es. Bueno, te habías referido ya a la protesta y huelga docente, ¿no, María? Sí, ya está. Todo. Está bien. Durante la semana, y también bajo en La Calle Anda Diciendo, uh-huh. En la semana estuvimos en el acto que hicieron los abogados laboralistas el miércoles en el Bauen, y ahí hicimos una pequeña nota con Matías Cremonte, y también hicimos una notita con Jofra de los aceiteros. Matías Cremonte, el presidente, el ¿no? presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Así es, el presidente, que además es bastante joven, eso llama sí. la atención. Sí, llama la atención, sí. Y también allí conocimos, y también aprovechamos a hacer una nota, a una compañera de CTA de Tucumán, y venía por un hecho puntual, que es todo el avanzada que han hecho sobre el sector de discapacidad, y venía desde allá y nos cuenta algunas cosas. Hay un audio ahí muy interesante que también lo vamos a compartir con nuestros amigos y oyentes, ¿no? Muy bien. ¿Y algo más tenemos? Tenemos también, sí, bueno, vamos a comentar sobre la situación que hoy también se dio en uno de los salones del Congreso. Vieron que muchas veces se hacen actividades en los salones del Congreso para impulsar alguna causa, para dar el puntapié inicial de alguna campaña, y en este caso es por la libertad de Victoria Aguirre, que nosotros nombramos la semana sí. pasada, y bueno, tenía que empezar el juicio, y bueno, queremos conversar un poco de esa aberrante situación, donde la víctima está apresada ya hace 2 años, ¿no? Que este hecho que sucedió en Misiones, ¿no? Así es, y donde la pareja de esta, además de golpearla en forma siniestra, secuestrarla, mata a la nena, una nena de 2 años, Selene. Y que terminó presa la madre. No el asesino. Así es. Así que, bueno, y algunas otras cositas que vamos a ir... El mundo del revés. Así es. Veremos lo de PepsiCo también, ¿no, María? Sí, sí, ya lo mencionamos. Sí. Bueno, bárbaro, bueno, así, este que va vamos... el programa de hoy. Así que le vamos, vamos a un pequeño corte antes de empezar... A charlar con nuestro amigo Wallman. Thank you.

Bueno, ellos pretenden levantar esa oferta porque es muy miserable. Es muy miserable, es más miserable que todas las otras propuestas y además es la ciudad que tiene más recursos, ¿no? La ciudad del país que siempre históricamente ha estado por encima de otras y además porque es la que tiene más recursos, ¿no? Así que es la que tiene más recursos. Un despropósito. Casi, es decir, son como provocaciones, ¿no? Que se reiteran en todos los órdenes, ¿no? Así es, tenemos a la compañera. Bueno, acá estamos con la compañera Natalia Capano de la agrupación docente ADEMIS de Capital Federal. Bueno, a ver qué nos dice. Hola, Natalia. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, queremos que nos des tu impresión sobre el tema del paro de hoy, lo que se está pidiendo, cómo ves la situación, qué se podrá conseguir. Bueno, mira, la situación está bastante complicada, lamentablemente. Primero, para recordar a todos, hace más de 125 días que el gobierno de La Reta no convoca a reunión de mesa salarial, es decir, hace 4 meses que no nos convocan. La última mesa salarial, lo que ofrecieron fue el 19% de aumento y en cuotas, propuesta que fue rechazada por el conjunto de los sindicatos. Ahora, a partir de la convocatoria al paro de hoy y de la movilización, el gobierno estaría convocando a una mesa salarial para el jueves que viene a las 3 de la tarde. Nosotros hoy estuvimos discutiendo en una asamblea posterior a la movilización, que éramos varios cientos de compañeros, y allí lo que veíamos era, bueno, analizando un poquito la situación, primero el problema de que hayan pasado tantos días de la última mesa, que sea tan alarmante la inflación, que ya habíamos quedado nosotros el año pasado por 12 puntos debajo de la inflación del 2016, es decir, los docentes hemos perdido muchísimo poder adquisitivo, los docentes evaluamos que para estar acordes a la canasta familiar necesitamos un 40% de aumento y el gobierno nos ha ofrecido la suma irrisoria del 19% y hace 4 meses atrás. Entonces, para nosotros es muy complicado. Por otra parte, hoy creo que La Reta dijo en los medios que estaban dispuestos a ofrecer el 21,5%, que es lo mismo que propusieron en Provincia de Buenos Aires, es decir, que estamos lejísimos de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Una pregunta, el acatamiento al paro fue bastante importante hoy, ¿no? Sí, el acatamiento del paro fue muy importante, aunque debo aclarar que el paro fue un tanto, ¿cómo decirlo?, imprevisto, ya que no hubo una reunión del conjunto de los sindicatos o un llamado a asamblea unificadas como las que venimos realizando desde hace más de 5 meses, sino que, bueno, la verdad que varios sindicatos, entre ellos ADEMIS y sobre todo la mayoría de los compañeros de las escuelas, nos enteramos del paro por WhatsApp, esa es la verdad. Nosotros creemos que la verdad que lo que hay que construir es un plan de lucha, organizar cómo vamos a seguir de acuerdo a lo que vaya haciendo el gobierno. Así todo, desde ADEMIS, por supuesto que salimos a impulsar con todo el paro, anduvimos por las escuelas, allí muchos compañeros expresaban cierto disgusto por las decisiones de algunas agrupaciones sindicales, pero bueno, así todo, entre todos y todas fuimos evaluando que era importante parar, movilizarnos y realizar una asamblea para ver qué continuidad le damos. Nosotros decidimos hoy que en estas condiciones y con esta propuesta tan baja que nos llegó por los medios, no tenemos posibilidad de iniciar las clases después del receso invernal, así que hemos discutido no iniciar las clases haciendo paro el 31 de julio con una nueva movilización y asamblea. Todo esto, por supuesto, que lo vamos a refrendar el día jueves cuando se haga la mesa de negociación salarial en la que la verdad no tenemos demasiadas expectativas. Pero bueno, escucharemos qué es lo que ofrecen y decidiremos luego con el conjunto de la docencia cuáles son los pasos a seguir. Sí, Natalia, mira, yo hoy escuché a Eduardo López de UTE, que es sí. la agrupación de capital de CETERA, pero sí. Él lo que decía que querían, exigían un 27% tal como se arregló en provincia. ¿Qué opinión te merece esto? Porque a mí no me termina de cerrar ni tampoco cómo se llega al 27%. Exactamente. Primero, justamente era lo primero que iba a aclarar. Si bien la agrupación de Eduardo López, que en provincia de Buenos Aires es la que dirige Varadel, la lista de Sedeva, de Sutheva, perdón, sí, ellos han dicho en un primer momento que era el 27% lo que habían obtenido provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esto el propio gobierno lo ha desmentido diciendo que es en verdad el 21,5. Entonces, lo primero es esa aclaración, que el aumento que se consiguió en provincia de Buenos Aires no es del 27%, sino de un poquito más del 21. Por otra parte, es inaceptable la cifra. Se hable del 21 o se lo quiera disfrazar de 28, sigue siendo inaceptable porque, como te decía al principio, los compañeros docentes estamos un 40% debajo de la canasta familiar, de acuerdo al ritmo inflacionario que hay en nuestro país. Claro, vos me decías entonces, hoy que hay un 12% de aumento ya que viene del año pasado, que no se cubrió. Exactamente, el año pasado sucedió que a principio de año las paritarias fueron a la baja, quedamos cuando terminó el año con la inflación que hubo durante todo el año 2016, los docentes ya perdimos el 12% de poder adquisitivo. Si entonces a ese 12% le sumamos la inflación prevista para este año, que es del 28%, pues la cuenta es fácil, porque 28 más 12 da que necesitamos el 40% de aumento para no quedar nuevamente por detrás de la inflación, que en definitiva es que no nos alcanza para pagar el gas, la luz, y que encima todo vino con muchísimo aumento, que las compras en el supermercado no se pueden hacer, digo, lo que todos los trabajadores y trabajadoras sabemos que está pasando. Bueno, entonces, en definitiva, hay que esperar a la reunión del jueves. Hay que esperar a la reunión del jueves. Sin embargo, la asamblea de hoy ya dejó sentada una posición, que es que si el planteo que hace el gobierno no alcanza nuestras expectativas, nosotros no iniciamos después de las vacaciones de invierno. Nosotros llamaríamos a paro, a movilización y a una nueva asamblea para decidir cómo continuamos. Esto es lo que decidió Ademis hoy en la asamblea que hicieron. Esto se decidió en una asamblea donde participaron compañeros de distintas afiliaciones sindicales, compañeros de base de distintas Ajá. afiliaciones sindicales. El único sindicato que participó y que promueve y empuja que se realicen estas asambleas, efectivamente es Ademis, porque nosotros estamos muy convencidos que son los compañeros de escuela, los compañeros de base, los que tienen que decidir cómo están dispuestos a enfrentar el gobierno o qué plan de lucha quieren llevar adelante. No creemos que sea la dirigencia de tal o cual sindicato la que deba decidir, ni siquiera nosotros, creemos que es el conjunto de la docencia. Bueno, entonces quedamos para charlar después de la asamblea del jueves, del encuentro que van a tener con el gobierno de la ciudad el día jueves. Y el próximo martes, bueno, vamos a ver cómo sigue. Perfecto. Esto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. ¿A quién escuchamos, María? Ah, me olvidé, la dije al principio, pero me olvidé al final. Natalia Capano. Acabamos de hablar con la compañera Natalia Capano de Ademis. Muy bien. Bueno, Bárbaro hizo un resumen bastante interesante de lo que ha sido la jornada de hoy. ¿Y qué te parece, qué le parece a nuestro invitado? No, yo creo que el apoyo total a la lucha que están librando los docentes, Lo digo en el sentido del significado que tiene la lucha de los docentes en la lucha de la clase trabajadora en general. Lo digo en conocimiento de causa. Yo fui diputado de la Ciudad de Buenos Aires, formé parte de la Comisión de Educación, así que conozco en detalle lo que es la lucha por el estatuto del docente, conozco lo que es realmente la lucha por el salario docente, pero no solamente eso, sino el rol que juegan los docentes hoy en la formación educativa, en la situación que estamos atravesando en el país, con los chicos en la escuela primaria, con la escuela secundaria. Y en ese sentido lo hemos hecho, seguimos haciéndolo, tenemos miembros justamente de ADEMIS en nuestra organización, forman parte de nuestra... Jubilados de ADEMIS. De la comisión también, participando en la comisión de jubilados, comisión de previsión del gremio, así que en este sentido estamos totalmente consustanciados y con la lucha que están librando. Claro, seguramente. Bueno. Así es, claro. La escuela es un gremio y una rama del trabajo muy, muy abarcativa, ¿no? Claro, atraviesa a toda la población prácticamente, sí. Como padres o como está en todas las casas. Totalmente. Las casas. Y esto es una lucha que se viene librando hace muchos años, porque es una lucha que es en defensa de conquistas logradas por la clase trabajadora en el tema educativo, y los gremios docentes siempre han sido puntales, porque además son los primeros convenios, ¿no?, las primeras paritarias que se realizan en el país y siempre sientan un precedente de lo que es el futuro de las paritarias. Y en este sentido, forma parte la lucha que están librando, es enfrentando una política de bajar el costo, tanto el coste, la parte del salario en el costo de producción, como esta disminución estatal de los gremios, que es en definitiva descargar la crisis del sistema capitalista mundial y en nuestro país descargarla sobre la clase trabajadora. Y en este sentido, la lucha que están librando es justamente en defensa no solamente de los intereses de los docentes, sino que forma parte del interés de todo el pueblo argentino, porque todos hemos estudiado en la escuela pública, los que estudiamos, y todos mandamos nuestros hijos, nietos, y vamos a seguir mandando a los bisnietos, y los estamos mandando, quiero decir, también en la escuela pública. Nosotros creemos en la escuela pública, vamos a defender la escuela pública, y yo creo que la tendencia que se está desarrollando desde los factores de poder, el grupo de poder dominante realmente y el gobierno de turno que hemos tenido, la tendencia en definitiva de una u otra manera, de manera directa, de manera encubierta, es facilitar el desarrollo de la escuela privada. Y en este sentido tenemos que hacer una lucha de todo el pueblo argentino en lo que es la escuela pública, como la salud pública, la educación pública, por eso y todo es tan importante, aquello que es responsabilidad del Estado, y para que el Estado cumpla con su responsabilidad, que no la cumple desde las esferas de gobierno y de poder, es solo a través de la lucha. Y creo es que esta lucha, lucha es muy aleccionadora. Es una lucha muy, muy fuerte esa, ¿no? Pues vos nombrabas educación, salud, al mismo tiempo que están peleando ahora están peleando los docentes de capital. Hace unos días atrás, semanas atrás, estaban peleando los docentes de provincia de Buenos Aires, de otras provincias, meses. Santa Cruz, etcétera. Y los de la universidad, como decíamos recién, no se podrá pelear de conjunto y de una sola vez y golpear más fuerte todos juntos. Sí, por eso mismo creo que lo que decía la compañera es muy importante, de ver que acá justamente hay factores de sindicales, de direcciones sindicales, burocráticas, que han hecho un periodo, digamos, de alejamiento de las luchas que se vinieron librando, y que todo esto facilita siempre al poder en cuanto a tratar de dividir, tratar de producir fisuras, tratar de producir situaciones en las cuales no ayudan a unificar a los trabajadores. Por eso me parece muy importante estas reuniones que están haciendo, con docentes de las bases, de las escuelas, para que puedan expresar los verdaderos, los docentes, independientemente de algunas direcciones sindicales. Sí, porque también las direcciones sindicales expresan en alguna medida situaciones en la sociedad, ¿no? Y yo creo que también hay que trabajar mucho en el conjunto de la sociedad esta cuestión de la solidaridad, esta cuestión de la unidad, que también ha tenido mellas, ¿no?, en todos estos últimos años y en todos los proyectos neoliberales que apuntan a esta batalla cultural de la división y de generar la lucha muy sectorial, ¿no? Es decir, la lucha por lo que le atañe a cada sector y punto, ¿no? Esto también es parte de la batalla cultural que tenemos que librar, me parece. Sí, y algo que yo veo críticamente es que Cetera durante varios meses planteaba la importancia de que se discuta a nivel nacional el presupuesto y el aumento docente y el presupuesto para las escuelas, tal como hay una ley que es la que indica eso, que tiene que haber una paritaria nacional. Y últimamente, no sé por qué causas, no lo entiendo, de la paritaria nacional no habla más la Cetera. Lo que está hablando es de arreglar, bueno, primero arreglar en Provincia de Buenos Aires, ahora arreglar en Capital, pero la paritaria nacional no se nombra. Y eso me llama la atención, porque todo esto que recién decíamos, casualmente, es lo que se tendría que discutir en la paritaria nacional para que sea para todo el país. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto a partir del próximo jueves. Así es, así uh-huh. que vamos a seguir con este conflicto sí. el próximo periodo. Así que, ¿qué les parece si empezamos con el tema que nos trae hoy más importante o quieren... ¿O quieren escuchar algo de música? Sí. Para que se nos vaya preparando. Estamos un poquito atrasados, ¿no? Me parece. Si hacemos un cortecito muy corto. Un pequeño. Que me he muerto cuando perdido y andado. Triste. orgasmo. Un zumbido, vidrios rotos en mis nervios y en mi oído. Llenaron, llegaron, llegaste. Es Gabo que me dice que la calle es un desastre. Miedo, sangre, fuego, seco. Algún hijo de puta debe estar contento. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Si pasa, nadie sabe lo que hacen, pero saben qué desastre. Somos dos en la noche en la cabina de una van, una Chevrolet van, una Chevy van. Somos seis bananeados que te quieren transportar a una heavy disco, cheesy disco. Tengo un poco de calor, será que algo presento. Se disipa el sudor, mi hermano. Es algo frío, me dice. Oigo tiros, nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien y yo si pasa. Desarmate, desarmate, desarmate. ¿Qué pasa? Nadie que la tenga piensa bien, eso sí pasa. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga bien, eso sí pasa. Acá, allá y en todos lados digo lo que pienso. Yo nunca me callo, no a la violencia, ese es mi respeto. Yo nací en Lanús, Lanús, ciudad y gueto. Soy tranquilo, el swing es mi medida. Soy tranquilo, prefiero el swing sin mila. Pero me queda por decir. Estamos al aire nuevamente por Radio Semilla, programa Trabajadores. Te había llegado por WhatsApp una noticia alarmante, ¿no, sí, María? Sí, de los compañeros de la Comisión Interna de PepsiCo Snacks Florida. Lo que dice que en estos momentos se está desarrollando un apresto represivo en la zona cercana a la fábrica, con helicóptero rondando el perímetro y aumento de fuerzas policiales patrullando la zona. Y que denuncian que avanzan en este intento represivo luego que hoy la jueza Andrea Rodríguez Mentasti ratificó que dará curso al desalojo y que el fiscal pidiera que fuese en horas nocturnas. Claro, porque ahí cercano, pegado casi, hay un colegio, entonces se ve que por eso lo hacen y de noche es más fácil para ellos. Es más fácil para ellos, evidentemente. Claro, esta misma jueza, a la que no le importa ordenar el desalojo violento de las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo, que reclaman sus puestos de trabajo, a su vez, casualmente, tiene relaciones personales con miembros del PRO y se muestra públicamente junto a Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Por lo cual, los compañeros de la Comisión Interna llaman a todas las organizaciones solidarias que se acerquen a la fábrica en Roca y Posadas, partido de Vicente López, ahí es Florida, Florida Oeste. Bueno, así que después vamos a desarrollar un poquito más el tema. Así es, pero mientras tanto, nuestros amigos oyentes los ponemos en antecedente, en estos feos antecedentes, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente nos metemos de lleno en el tema de los jubilados, que es otro sector tan abarcativo en la sociedad, ¿no? ¿Cuántos años venís peleando, Marco? Bueno, nosotros pertenecemos a una organización que es la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Jubilados y Pensionados, que tiene más de 50 años de existencia y más de 25 años todos los miércoles en el Congreso a 25. Las 15 horas. Más de 25 sí. años. Esta organización no se jubila. Todos los miércoles. No. Ahí no hay jubilación. No hay jubilación. Acá decimos que somos jubilados, pero no somos pasivos. Parece que no. Somos trabajadores jubilados. Claro. Y como tal, como hemos sido trabajadores activos, luchadores por nuestros derechos durante todo el proceso productivo que hemos estado en forma activa, la jubilación, que es una conquista lograda por la clase trabajadora, seguimos siendo activos, militantes por los derechos de los trabajadores, que en este caso somos jubilados, somos trabajadores jubilados. Por eso que luchamos para que los sindicatos, las centrales sindicales, tomen en sus manos esta temática porque acá nada se ha conseguido sin lucha. La jubilación es una conquista lograda por la clase trabajadora y cada paso que se ha dado en este sentido ha sido producto de las luchas. Si recordamos, nosotros luchamos por el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, su mismo cargo, oficio, función, que sea, digamos, móvil de acuerdo al aumento que se le da al trabajador en esa misma categoría. Y quiero decir que así como ha sido una conquista la lucha por la jubilación, también lo ha sido por el 82% móvil. Siempre recordamos que la lucha por el 82% existió en nuestro país. Fue el año 1958, ley 14.499, 82% móvil. ¿En qué circunstancia? La lucha de los trabajadores, la lucha de la clase obrera. Fueron los años realmente de grandes luchas, como fue la lucha del frigorífico Lisandro Latorre. Yo formé parte en esos años de las luchas, yo pertenecía al gremio del seguro y como tal participamos con el gremio bancario en la defensa de nuestra, la lucha que libramos por el salario en ese momento. Los ferroviarios también. 58, 59, la huelga ferroviaria. Y la huelga bancaria. La huelga bancaria y del seguro, que hemos sido partícipes muy activos durante todo ese periodo. Bueno, todo ese proceso de luchas que se dio en ese momento logró eso que, bueno, cuando discutíamos esa ley en nuestras asambleas en la empresa, era para festejar al que se jubilaba. Claro. Hoy lo que hacemos. Quería decir que en ese instante entonces el gremio tomaba en cuenta el bienestar del jubilado. Era bueno, parte porque de su... teníamos gremios como el nuestro, como el bancario, que estaban conducidos por direcciones realmente clasistas, direcciones que tomaban el tema de los trabajadores en ese momento. Y que no pactaban con los gobiernos. Que no pactábamos, no solo eso, sino que siempre recordamos con algunos de los veteranos que todavía nos vemos de aquella huelga, cuando lo echamos de nuestro gremio al secretario general Allende cuando aceptó un cargo en el Ministerio de Trabajo del gobierno en ese momento de Frondizi. A ver, ¿por qué no nos cuentas eso? Porque es muy interesante, ¿no? Claro, nosotros teníamos una lucha, el sindicato nuestro era un sindicato que funcionaba en un altillo de la calle Maipú. No como ahora que son edificios. Ese edificio, cuando caminábamos, se movía todo el piso. Ahí pagábamos la cuota. Ahí en el año 59, el 13 de abril de 1959, cuando comenzó la huelga del gremio bancario, fue allanado, el gremio bancario fue intervenido, fue ocupado por las fuerzas policiales. Y entonces los más jóvenes en aquel entonces fuimos a ocupar el sindicato. Teníamos que poner una bandera blanca afuera, señal de que estábamos adentro. Pero bueno, era un edificio antiguo, entonces no le costó mucho a los carros de asalto que llegaron al sindicato del seguro en ese momento, en Maipú y Rivadavia, a meterse adentro del sindicato y fuimos a parar todos al departamento de policía, toda la comisión directiva, al comité de huelga, yo integraba en ese momento el comité de huelga del gremio. Fuimos a parar todos ahí y fuimos rescatados por la movilización popular. Era una lucha realmente donde hubo solidaridad gremial, quiero decirlo, el gremio de la construcción. Siempre recuerdo lo que es el famoso edificio, antes era el Mercado del Plata, ese edificio claro. De la calle Carlos Pellegrini estaba en construcción. Y entonces ahí paraban los carros de asalto en el pasaje Carabelas y veíamos cómo los obreros de la construcción pasaban los ladrillos en todo el ancho de la calle y iban a parar arriba de los carros de asalto. La solidaridad con nosotros desfilábamos en la calle con represión, con presos. Digo, estamos hablando también de que acá la representación siempre institucional de los gobiernos hay que verla desde el punto de vista de clase que representan, ¿no? Porque sigue manteniéndose siempre un poder real, poder de los grandes grupos económicos, con gobiernos que van, digamos, cambiando, pero que en definitiva no cambian, no se cambia el tema de fondo, que es quién realmente está, digamos, quién domina realmente en nuestro país, ¿no? Bueno, ahí fue también en un momento cuando hubo que, cuando aceptó el secretario del sindicato un cargo, nosotros dijimos en esas condiciones, en la lucha que estábamos librando, ya cuando luego se produjeron las cesantías, no se podía admitir ocupar en ese momento un cargo. Y así fue en una asamblea que hicimos, fue expulsado el sindicato. Y eso fue, bueno, una de las tantas cosas que pasaron. Luego el sindicato fue intervenido. Bueno, fue una lucha que duró mucho tiempo, porque éramos muy jóvenes, pero muy dispuestos, la comisión de cesantes, de bancarios y de seguros. Nosotros, eso fue en el año 59, vino después el golpe del año 62. En el 64, cuando se hacen las elecciones, asume el gobierno de Illia. En el 64 la decisión era volver a las empresas, ocupamos las empresas, bueno, volvimos a parar a la comisaría, por supuesto, pero fue la decisión de continuar. Y seguimos la lucha. Hubo lugares en algunas empresas, sobre todo estatales, bancarias, que fueron los trabajadores bancarios cesanteados, algunos fueron reincorporados en algunos bancos. En seguros tuvimos un problema, como en general era toda una situación de empresas privadas, fue todo mucho más complejo, más difícil. Bueno, luego en el 73 volvimos a ir al sindicato, pero ya había sido intervenido nuestro sindicato. Nosotros tuvimos la intervención del sindicato, luego de la intervención vinieron las elecciones, bueno, pudimos llegar con una rama a tener una mayoría, eran varias ramas que se presentaban, administrativas, de productores, pero de cualquier manera... De productores de seguro. Sí, de cualquier manera, bueno, tenemos que recordar que en todo esto hay compañeros desaparecidos, hay compañeros abogados desaparecidos que han estado con nosotros, que han sido nuestros abogados en ese momento, y que han sido dirigentes del gremio, algunos de ellos. Y luego, bueno, ya era un enorme edificio donde cuando fuimos ya estaba la nueva dirección, Baez y Rucauf nos recibieron. Rucauf. ¿Qué papel? Y bueno, fuimos a exigir en el 73 volver a las empresas, porque no aceptamos, y yo fui uno de los últimos que no aceptó ningún tipo de indemnizaciones que se querían dar para... Como anticipadas. Como, eran en nuestra empresa, era una indemnización porque la empresa cambiaba de dueños, una indemnización para dejarnos afuera, pero lo que dejamos sentado el precedente en los tribunales, que cuando fuimos al juicio, el propio juez era partícipe de que nosotros teníamos que firmar un recibo por el doble de lo que recibíamos. Para dar una idea, con la presencia de abogados de la parte patronal, con la presencia también de representantes ya del nuevo sindicato, cosas que no aceptamos algunos, nos mantuvimos muy firmes, quedó sentado el precedente y nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Estos son algunos elementos de toda una lucha muy importante de aquello entonces, y empezábamos porque logramos el 82% móvil, año 1958. ¿Y cuándo fue exactamente que se saca el 82%? Y con el golpe móvil, militar. Con el golpe militar del 62, ya prácticamente ahí fueron... Ah, ese es el golpe que sacó a Frondizi. Claro. Que deja a Gómez. Seguro. Sí, Gómez. Con el golpe del 62 hasta el 64, que sube y luego... tuvimos en el año 68 también un periodo, pero donde se logró la ley 18037, 18038, que era el 70% del salario, pero con diferencias, eran como incrementos por antigüedad, por años, que llegaba hasta más del 80%, o sea que se llegó a casi el 82% también. ¿Eso todo en qué eso momento? Fue eso fue en el año 68, fue después del golpe del 66, pero fue el 68, prolegómenos del Cordobazo, claro. Del Choconazo, del Rosariazo, las grandes luchas obreras del año 68, nada se consiguió sin lucha. Todo lo que hemos conseguido con lucha, por eso... con esa, digamos, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, seguimos la lucha, porque sabemos que sin esto no vamos a conseguir, y menos teniendo en cuenta que puede haber alternancia de gobiernos, pero mientras sean todos gobiernos, que sea el poder formal de un sistema que está concentrado en grandes grupos económicos mundiales, y en la Argentina puede haber gobiernos, digamos, con discursos de una naturaleza, pero que en el fondo ninguno ha roto con las estructuras del poder. Y que en este momento se han agudizado mucho más todavía, porque tenemos ya un gobierno con los propios, no gerentes, sino directamente los dueños de las grandes empresas. Y en este momento, ¿cómo, digamos, en qué planos encaran ustedes? ¿Cuáles serían las consignas, las propuestas que estarían para el momento? Bueno, nosotros tenemos planteado los siguientes temas. En primer lugar, tenemos que partir de que la jubilación hoy, el haber jubilatorio, cuando escuchamos a los compañeros en lucha de los gremios que están hoy en lucha, las paritarias, lo que se viene discutiendo, los jubilados, la jubilación hoy, el salario, el haber mínimo jubilatorio son 6.320 pesos, 6.300 y algo. De bolsillo son 6.200 pesos. Hasta el mes de septiembre, el haber mínimo jubilatorio son 6.200. La canasta básica de un adulto mayor son 16.000 pesos. El haber jubilatorio, esta canasta básica la establece, la va actualizando la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Se actualiza semestralmente. Hace ya 10 años que se actualiza. Durante 10 años... el haber mínimo jubilatorio oscilaba entre el 39 y el 41% de una canasta básica. ¿Entre cuánto y cuánto dijiste? Entre el 39 y el 41% de una canasta básica. En este momento, sobre 16.000 pesos de canasta básica, son 6.200, o sea que estamos en esa misma cifra de la que venimos teniendo permanentemente. Con esto quiero decir que esto se va agudizando cada vez más, porque los índices que hay ahora, el aumento del costo de vida, todo esto va incrementándose. ¿Y nosotros por qué luchamos? En primer lugar, estamos luchando por el aumento de emergencia. Decimos, hagámoslo en periodos. Es decir, primero, que el haber jubilatorio no sea inferior al salario mínimo vital y móvil. Primera cuestión. Que ahora está en 8 considerando que ese salario mínimo vital y móvil tampoco cubre. Nada que ver con lo que es una canasta. Se está reclamando que sea de 15.000 pesos y terminó siendo de 10.000 pesos, no llega a los 10.000 pesos. Además, hasta el julio del año que viene. De cualquier manera, el haber jubilatorio está por debajo, muy por debajo de ese mismo salario. Pero y la decimos, proporción entre 16 y 6 es más de 40. No, no menos. Es menos. Debe estar en 30 y pico, 40. 6.200. Sí. Entonces, 6.200 sobre 16.000 pesos son 38, 39%, está en ese porcentaje. O sea, eso cobra en este momento, no sabemos porque por los cambios que ha habido últimamente la cantidad exacta. Pero podemos decir que más del 80% de los jubilados no cubre esa canasta básica. Más del 80% de los 7 millones de jubilados no cubre esa canasta básica. Esta es la realidad por la cual luchamos aumento de emergencia. Por otro lado, nosotros tenemos un proyecto de ley presentado en el Congreso. Durante 6 años de la anterior gestión, con la mayoría absoluta, quedó encajonado, no fue tratado, perdió estado parlamentario cada 2 años, y hoy volvimos a presentarlo y sigue encajonado. Pero en otro cajón. ¿Cómo? En otro cajón. Puede ser en el mismo, no hay problema, porque pueden cambiar quienes están al frente, pero no cambia la disposición. No cambia el cajón. Este tema. ¿Por qué? Porque no hay interés en tratar estos temas, porque acá hay que mencionar que tanto en esta cuestión del haber jubilatorio, de lo que es el ANSES, como en el tema de nuestra obra social PAMI, ahora vamos a referirnos en esto porque estamos haciendo una encuesta sobre el tema del PAMI. Claro, porque Marcos, al quitar los medicamentos, de hecho también se reduce ese haber jubilatorio. Nominal, digamos. Exactamente. Acá hay un tema que es Cuando hablamos de la canasta básica de un adulto mayor, se toman los medicamentos de más, sí, que más utilizamos, los medicamentos más, digamos, comunes para las personas mayores. Se toman esos medicamentos, se toma la necesidad de las calorías diarias necesarias para la subsistencia. Claro, esa canasta está compuesta de otros elementos que no son los de una persona. Que son elementos mínimos, pero mínimos no de... Son mínimos necesarios para mínimos la básicos de supervivencia, prácticamente, básicos, claro. Entonces acá se agudiza exactamente por estas situaciones. Ahora, nosotros estamos planteando que tiene que haber una ley, una nueva ley de previsión social. Esto lo venimos planteando ya hace 8 años. Una nueva ley de previsión social. Hay que terminar con las leyes vigentes que con modificaciones son leyes de la década menemista. Una nueva ley de previsión social tiene que contemplar, en primer lugar, el haber mínimo, no inferior al salario mínimo vital y móvil, y este debe cubrir una canasta básica. Para eso es el salario mínimo vital y móvil. Esto es una lucha común, activos, claro, y jubilados. Segundo aspecto, el 82% móvil por ley, sobre el salario del trabajador activo en el mismo cargo, oficio, función. Y el tercer aspecto, que es el más importante por el cual lo esconden siempre, esto es el manejo de los fondos. En este sentido, hacemos hincapié en que los fondos deben cumplirse con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Deben ser administrados, dirigidos por sus interesados. Así lo dice. Qué difícil Y somos ese lo veo dificilísimo. Y ¿no? somos los trabajadores activos y jubilados, los interesados en esto y los que aportamos para durante toda la vida activa un porcentaje de nuestro salario e ingreso para tener la jubilación que nos corresponde. Juntamente con esto tenemos que decir la situación de nuestra obra social PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica, más de 5 millones de afiliados, el quinto presupuesto del país. ¿El quinto? Quinto presupuesto. Y estamos... por eso que es muy difícil... que digamos, esa pelea es durísima. En relación a lo que estás diciendo, para tener una idea de lo que estamos hablando, el presupuesto del ANSES es ya cerca del billón de pesos. Billón, no millón, billón. Qué bárbaro. Como dicen los yanquis, millón de millón. Y el presupuesto del PAMI son 120 mil millones de pesos. Entre ambos, los jubilados tenemos 2 entidades que tienen 1.060.000 millones de pesos. Por lo tanto, si desprenderse divide, de esto, claro, los poderes ejecutivos de turno, los poderes formales de ese poder económico dominante, no les interesa. Por supuesto que durante el periodo anterior... el 60% son papeles, títulos públicos, dinero que se entregaba al Estado a cambio de títulos públicos. ¿Para qué? Para pagar deuda externa, una buena parte. ¿Y qué se creó? Deuda interna, porque la deuda se con el ANSES. Y ahora se sigue haciendo, todavía con mucha más nitidez, porque son los propios dueños de las empresas y del Estado y del gobierno. Se acaban de emitir, digamos, títulos públicos por una cifra como de 17 mil millones de pesos, se vendieron acciones de Petrobras, se ha perdido con todo esto, se han hecho grandes negociados y se siguen haciendo con los medicamentos, con la, digamos, con los contratos con las 3 grandes cámaras de medicamentos. Ustedes fíjense que se acaba de firmar el nuevo contrato, es el tercio del presupuesto del PAMI, lo que se paga. El presupuesto del PAMI va a medicamentos. Va a medicamentos. O sea, va a los laboratorios. Todavía con el agravante de que no hay control sobre todo esto. Estos son grandes negocios. Ya se sabe, durante muchos años esto ha sido ida y vuelta. Esto ha sido, bueno, esto no ha sido financiamiento de muchos grados de corrupción existente en nuestro país, lo sigue siendo. Por lo tanto, nosotros estamos peleando, somos los que, para hablar del PAMI, el PAMI lo pagamos los trabajadores desde que entramos a trabajar, llegamos de los 18 años hasta el fin de nuestra vida, porque primero pagamos, todos los trabajadores aportan al PAMI. Un trabajador puede tener una obra social de su gremio, entonces le descuenta para la obra social y también para el PAMI, y también nos descuentan a los jubilados. O sea que acá no hay tutía, esto está financiado totalmente por los trabajadores activos y jubilados. Ah, en el descuento que te hacen de la obra social cuando sos activo, ¿también ese descuento va un pedazo para el PAMI? No, se le hace un descuento para el PAMI a los activos. No, pero no dice el recibo descuento. Sí, sí, sí, va al PAMI. Te dicen el descuento de obra social. Sí, pero también al PAMI. Y en eso que te descuentan de la obra social, será que la obra social también al PAMI. Es decir, que esto lo pagan todos los trabajadores activos y jubilados. Y somos los únicos activos y jubilados que no tenemos ningún grado de decisión en las decisiones que se toman. Claro. Tampoco las tenemos en el ANSES. Por eso decimos que tiene que haber un Instituto Nacional de Previsión Social dirigido por los trabajadores activos y jubilados para el manejo de los fondos provisionales, y que hay que terminar con la intervención del PAMI. ¿Desde cuándo está la intervención esa? ¿Hace años? En el, la del PAMI. La del PAMI, podemos decir que se creó en el año 1971. Sí, sí, me acuerdo. Podemos señalar que durante 4 años aproximadamente tuvo una representación de jubilados. Todo el tiempo posterior fue... Todo luego fue intervenido. La última intervención se produjo en el gobierno de Néstor Kirchner, donde se hizo una intervención por 180 días y se envió un proyecto de ley de normalización al Congreso. Pero como ocurre, cuando no hay decisión política, se aprobó en una cámara, pasó a la otra, cuando pasa a la otra se hacen algunas modificaciones y ya pasaron, ¿no? Desde el año 2003... ya pasaron 14 años y era por 180 días. Y entonces se puso ahí que se nombra un directorio provisorio, un directorio y su director, que son los interventores, por 180 días. Se siguen llamando directores. Y cambian los directores, pero no se soluciona nada. Es decir, empeora. Cambian los interventores. Cada interventor habla de lo malo que hizo el anterior. Porque cuando subió este gobierno, todos los desastres que hicieron lo anterior. Pero ya cuando nombró el primer interventor, quiero decir que el último interventor del gobierno anterior está procesado e imputado. Dichesa, sigue con procesamiento por haber tomado 1.300.000 en pago de vacaciones que le debían, y por otro lado, por haber dado préstamos a cambio de títulos públicos al Poder Ejecutivo, en momentos en donde se había señalado una cantidad de irregularidades, de falta de atención y demás. Y luego el que entró con este gobierno, que fue el anterior interventor, fue criticado por el nuevo que entró ahora, que es el doctor Casinotti, porque puso 100 y pico de funcionarios, creó áreas de subsecretaría. Este nuevo interventor eliminó todo eso. Es decir, cada uno hace, digamos, la crítica al anterior, pero ninguno habla de que hay que terminar con esto, hay que normalizar la obra social. Es una entidad pública no estatal como todas las obras sociales sindicales. Por lo tanto, ante la pregunta de qué estamos haciendo... Bueno, estamos haciendo estas cosas, entre algunas de las cosas que nosotros planteamos, de las cosas que nosotros hacemos, por las cuales estamos tratando de concientizar. Ahora vamos a hacer, les dejé acá, con relación al PAMI, estamos con la sociedad, con gerontólogos, con abogados, con médicos gerontólogos, trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, conjuntamente. Estamos haciendo encuestas sobre la temática del PAMI para hablar con todos los... ¿Y dónde hacen las encuestas? Acá les traje un formulario. ¿Pero dónde las hacen? Con cada centro de jubilados, con responsables de centros o con donde donde se haya reúnen, jubilados, donde tenés que llevar la encuesta. Donde haya jubilados, que alguien se encargue de hacer esta encuesta, y nosotros vamos a hacer una serie de encuentros con trabajadores de PAMI, con trabajadores y delegados de PAMI, con profesionales de PAMI, con gerontólogos, con la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los que tenemos un conocimiento de la situación del PAMI, para entender un poco más por qué pasa lo que pasa. Así, o sea, es decir, que esa actividad va a participar también trabajadores activos del PAMI. Sí, estamos con ellos preparando. Es muy importante. Entonces, ¿qué están preparando un encuentro? Estamos preparando encuentros, sí, que lo vamos a empezar a realizar ya en las próximas semanas, ya vamos a ir realizando estos encuentros. Van a ser una serie de encuentros. Sí, sí, sí. Claro, y aparte, estas encuestas, deben cuando se llenan, en las que se pregunta cómo son los servicios, cómo es qué pasa con los medicamentos, cuál es la opinión que el afiliado tiene sobre el médico, su enfermería, mucamas, habitación de internación, comida, qué opinión hay sobre los servicios de la Guardia Médica de Urgencias del PAMI. Entonces, una vez que eso está contestado, hay que la persona que junta todas estas encuestas las lleva a la Coordinadora de Jubilados y Pensionados, que en la calle Bartolomé Mitre, 1419. Aquellos jubilados que no la tienen pueden dirigirse ahí también, a la coordinadora esta de jubilados, que está en Bartolomé Mitre, 1419. ¿Qué días? Los puede llevar todos los días de la semana, pero ya los invitamos todos los miércoles. Como estábamos diciendo, 25 años que estamos los miércoles a las 15 horas. Bien. En Rivadavia, entre Callao y Río Bamba. Donde está la antigua confitería del Molino. Donde está en esa cuadra, mitad de cuadra, estamos frente al anexo. Y decimos que nosotros no empezamos ahora. La lucha nuestra es de muchos años, porque creemos que acá los problemas de fondo no se han resuelto, se van agudizando cada vez más. Y la ley que se acaba de aprobar, la ley anterior, que se aprobó por amplia mayoría en el Parlamento, de la ley llamada reparación histórica, sí, además del tema del haber jubilatorio, tiene dos temas más. Uno es la asignación a la vejez, que es al cumplir 65 años, donde ya aumentó la edad de la mujer en 5 años para obtenerlo, a la que no tiene los 30 años de aportes. Y además, el otro elemento que nosotros alertamos, fuimos los primeros que alertamos sobre este tema, es que se crea una comisión para modificar, para reformar el sistema previsional. Con muchas, muy malas intenciones. Que es una comisión que se elige, que ya está funcionando, con representantes de algunas organizaciones y sin la participación de jubilados ni activos, empieza a funcionar. Y en este sentido decimos que la tendencia que hay de este gobierno, al igual que otros de Latinoamérica que se han impuesto a través, otro acá por elecciones, en otro por golpe de Estado, es el cumplimiento de las directivas del Fondo Monetario Internacional. Y esto es muy claro, sí. Lo han dicho, está esto expresado, está digamos... Sí, yo lo había leído, que el Fondo Monetario decía que los jubilados viven demasiado ahora, porque las nuevas adelantos de la medicina, y que entonces son un problema mantener su salud y todo, y sus jubilaciones. Por lo tanto, que los gobiernos iban a tener que tomar medidas para ir recortando esto. El Fondo Monetario Internacional... Cortando a los jubilados. El Fondo Monetario, si era posible cortarle la cabeza. El Fondo Monetario Internacional hizo un análisis de toda la situación previsional mundial y la situación previsional particular de cada país, entre ellas la Argentina. Las conclusiones son como vos decís. Sí, sí, yo lo leí. No hay condiciones, sí, en el sistema capitalista, pues sí, para albergar. Ningún país está en condiciones financieras de poder resolver la prolongación de la vida. Así lo dice. Que por lo tanto el camino es hacer un error histórico, aumentar la edad jubilatoria, es aumentar la cuota previsional y disminuir, pero en el fondo, además de todo eso, ya puso igualar la edad de la mujer a la del hombre. ¿Quieren igualdad, muchachos? Pero además, se van a jubilar a los ahí 70. Tienen igualdad. Ahí tienen, pero además de eso, lo que dice es que libertad de comercio, libertad de competencia con las empresas privadas, y no sería nada de extrañar que se comience a privatizar con sistemas conjuntos donde cada uno tenga la jubilación, pero además tenga que aportar por separado a empresas privadas. Ya hemos tenido tipo las AFJP, claro. Y quiero decir que ya acá todavía no se han manifestado estas comisiones, pero en Brasil sí. Y ya es el tercer gran movimiento obrero. Las 9 centrales sindicales se han unido para luchar contra la reforma previsional y la reforma que quieren hacer en el sistema de los trabajadores. En Brasil. ¿Cómo? En Brasil. En Brasil sí. Se van ahora a nuevas movilizaciones y luchas. En Chile, contra la jubilación privada, que los está haciendo un desastre. No más AFP. Ese es el... Ahí se llama No más AFP, porque es donde en Chile está totalmente privatizada. Fue el país donde primero se privatizó el sistema y ya están llegando a jubilaciones que son el tercio del salario. Así, para tener una idea, ¿a dónde vamos si no nos organizamos, si no luchamos por nuestros derechos previsionales, que son los derechos de toda la clase trabajadora, y si dejamos también de pensar en las alternancias en el gobierno y vamos pensando en una fuerza política, en la creación de una fuerza política en nuestro país que sea capaz de luchar por los intereses de los trabajadores activos, jubilados y del pueblo trabajador, ¿no? Muy bien, estimada. Se ve, como siempre, nuestro compañero... La tiene re clara, ¿no? Sí, muy bien. La experiencia previa y ahora durante ha sido... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, como siempre. Bueno, les he ocupado una parte grande del programa, invitado. Pero bueno, les agradezco mucho poder no, estar al en contrario. Contacto con estabas invitado y bueno, era como tu siempre, función. Muy claro y lo necesitamos, así que... te esperamos otra vez. ¿Cómo no? Estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte también. Muchas gracias. Mucha fuerza. Radiosemilla.com.ar Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. No será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneció. Solo saber, siempre pertenecido a ti. siempre he pertenecido a ti. La gente anda diciendo. Desde la marcha contra la suspensión de pensiones a discapacitados, escuchamos las voces de indignados participantes con esta nueva medida del gobierno de Macri. Bueno, yo me llamo Eduardo Jolie, pertenezco a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una de las organizaciones que convocó hoy acá, y nosotros hemos venido porque realmente la situación de las personas con discapacidad en nuestro país es cada vez peor, y especialmente cuando se les quita los magros, las magras jubilaciones o pensiones que tienen. Hemos venido justamente porque ha salido un comunicado de Presidencia de la Nación hace muy pocos días en todos los diarios, en los cuales la Presidencia de la Nación no asume compromiso alguno político como tal. Bueno, escuchamos entonces ahora un audio con el compañero Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Un gran ataque, no solo a los abogados laboralistas, a los jueces laborales y a los sindicatos, sino a los trabajadores. Es decir, pegándole a todo el sistema de defensa de garantías de los derechos de los trabajadores, lo que hace es pegarle a los trabajadores, intentar quitarle derechos, tratar de generar un clima para reformar la legislación y, por supuesto, en su máximo ideal debe estar volver al siglo XIX como cualquier empresario y llegar a un mundo donde no exista justicia laboral, abogados laboralistas ni sindicatos para someter a los trabajadores de la manera que quieran. Lo que genera los juicios laborales, lo que genera la alta litigiosidad, es que estamos en un país con un 35% de empleo informal, que hay una ley de accidente de trabajo que solo admite como posibles de reclamo ante un ART un listado mínimo de enfermedades profesionales. Un país donde las empresas cierran porque no hay consumo, porque hay centenares de miles de despedidos. Eso es lo que genera litigiosidad. De ninguna manera una mafia o una industria del juicio. Hay una industria del incumplimiento por parte de los empleadores, que es lo que hace que muchas veces haya que reclamar luego ante la justicia. Bueno, y ahora, después de haber escuchado al compañero Cremonte, también participante del encuentro en el Bagüen, vamos a escuchar unas palabras del secretario general del gremio de los aceiteros, Daniel Shofra. Daniel Shofra, secretario general de aceiteros y desmontadores, de la Federación de Aceiteros y Desmontadores. Y bueno, la consigna de haber venido a esta reunión es ver cómo podemos hacer entre todos la mayor cantidad de organizaciones que realmente se preocupan por los trabajadores, para ver cómo enfrentamos, no solamente resistimos, sino cómo enfrentamos este gobierno. No es solamente la resistencia, no va a llevar a perder muchos derechos. Y bueno, si la problemática no es de la Asociación de Abogados Laboralistas ni los abogados en sí, porque esa es una forma de estigmatizar en sí el fondo de la cuestión, que es sacarle más derechos a los trabajadores. Entonces nosotros estamos con la consigna muy clara de no solamente de defender a los trabajadores y de resistir, sino de enfrentar a este gobierno y a todos los gobiernos que quieran avasallar los derechos de los mismos. Y en particular en el gremio de aceiteros, ¿en el último tiempo han tenido ejemplos de avances problemáticos sobre los derechos de ustedes? No, nosotros hemos tenido una paritaria, si se quiere, libre. Calculo yo que por las condiciones del sector, más allá de que no fueron fáciles, que fueron una de las más duras y no por la y no por haber hecho la medida de esfuerzo, sino por la postura de la empresa, obviamente, ¿no? Avalada por la política actual. Pero nosotros no hemos tenido absolutamente ninguna propuesta por parte del gremio del gobierno para hacer un cambio de convenio, que nosotros sí lo venimos reclamando, porque para ayornarlo a la necesidad de los trabajadores y no a la necesidad de los patrones. ¿Se querés agregar algo más? No, simplemente felicitar a la Asociación de Abogados Laboralistas que logró reunir a 50 organizaciones, o más de 50 organizaciones, que si bien no pensamos políticamente igual, en pos de defender los derechos de los trabajadores, estamos reunidos en este lugar, en el Bagua. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar al compañero Jofra de Aceiteros, el secretario general de Aceiteros, participante junto a muchos otros trabajadores del encuentro del BAWEM, que la verdad que el tema del fuero laboral en su conjunto, que está sufriendo embates muy fuertes del gobierno, muy fuertes acusaciones respecto de las mafias de abogados, digamos, de los juicios que acosan a las empresas, ¿no es cierto? Están orquestando un ataque muy severo a lo que es no solo estas organizaciones de abogados, sino directamente al derecho protectorio, ¿no? Es decir, al derecho laboral que durante muchos años y en todos los países del mundo existe justamente para proteger la situación del trabajador, que siempre está en una situación de indefensión con respecto al patrón, ¿no es cierto? Así que esto es una pata más de toda esta avanzada de los grandes grupos económicos para bajar el costo laboral, para hacer retroceder todos los derechos que se han conseguido hasta ahora, después de años y años de lucha, y para dejar, digamos, a los trabajadores que queden en una situación de gran, en una situación de inermes frente al gran poder de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista tanto de la precarización laboral como de la baja salarial, que es lo que están tratando de conseguir, ¿no? Es un plan, digamos, es parte de un plan, esto es una pata más. Así que, bueno, es importante que todos los compañeros se enteren, digamos, de qué consisten. No son declaraciones superficiales, ¿no es cierto?, las que hace Macri y las que hacen un conjunto de funcionarios respecto de las acusaciones que se hacen al fuero laboral. Directamente lo quieren eliminar, con eso eliminan el soporte en el que se sostienen los derechos laborales, ¿no? Así es, Negra. Lo que quería subrayar un poquito es que fue muy interesante en este encuentro donde hicimos estas notas a Cremonte y a este compañero aceitero, Jofra. La participación que había más de 50 gremios, fue una actividad que llamaron los abogados laboralistas. Sí. Acudieron muchísimos gremios de muy distintas vertientes. Muy importante eso, ¿no? Muy distintas vertientes. Y eso fue alentador, esa sala del BAWEM, por supuesto, siempre el BAWEM cobijando este tipo de cosas. Sí. Y estaba repleto, ¿no es cierto, Pilar? Pero repleto, repleto, repleto, repleto. Y lamentablemente, bueno, no pudimos hacer más notas porque la actividad empezaba y no, imposible. Uh-huh. Eso da pie a que uno pueda pensar o tener cierta expectativa en que todo, porque fue acto, es decir, no era una asamblea, sino un acto, hubo oradores y eso, ¿no? Sí. Pero que dé pie a algún tipo de actividad conjunta, porque como vos remarcabas, lo que significa eso es otro embate más a la clase trabajadora, en este caso, digamos, frente a la puerta de quienes los defienden y quienes defienden sus derechos, que son los abogados laboralistas. Sí, de generar un enorme vacío, ¿no?, en lo que es la defensa de los trabajadores. Realmente una apuesta estratégica del gobierno, ¿no? Sí, y como había un variopinto, como se dice ahora, variopinto, es decir, de todos los características y gremios. No ha sido, no es una palabreja inventada por mí. Además que si no existiera habría que inventarla, este variopinto. También charlamos con todos y lo que les queríamos comentar ahora, nos salimos un poco del tema, pero no tanto, porque ha sido tema de programa Trabajadores hace poquito, porque desgraciadamente el gobierno también lo puso sobre el tapete, que es el tema de la discapacidad. Y había ahí una compañera cerquita donde estábamos sentadas nosotros, tucumana, y nos decía esto. ¿La escuchamos? ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Miriam Suárez, soy de la provincia de Tucumán. Me desempeño como secretaria de discapacidad en la Comisión Ejecutiva de la CTA Autónoma de Tucumán y participo de la mesa nacional de la central. Me encuentro hoy en Capital Federal porque hemos sido convocados a una reunión en el Congreso donde nosotros hemos venido a reforzar la presentación de un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Congreso para que los pacientes con enfermedades autoinmunes, como el caso de la fibromialgia, reciban las coberturas médicas dentro del programa médico obligatorio, sea una prestación universal para este tipo de personas, de pacientes. Y también estamos abordando, junto con otros compañeros de acá de la Ciudad de Buenos Aires, del Observatorio de Discapacidad, más propiamente dicho, cuestiones muy puntuales como es la preocupante situación hoy de los pacientes oncológicos, que por decisiones del Ministerio de Salud, específicamente, no van a recibir el certificado de discapacidad, con lo cual van a quedar sin las prestaciones que corresponden para sus tratamientos. Esto nos ha puesto en alerta, estamos comenzando el abordaje de presentaciones de tipo judicial, amparo, porque entendemos que es un avance más del gobierno en materia de atacar derechos y, sobre todo, dejar desprotegidos a sectores que son muy vulnerables, más allá de que hay personas que con estos diagnósticos tienen obras sociales. Las obras sociales se niegan a las coberturas porque, bueno, para eso es primero el negocio financiero, el negocio económico, es decir, en la cuestión de la persona como sujeto de derecho. Así que, bueno, en este momento eso es lo que estamos trabajando. Lo mismo, hemos avanzado en el estudio de las pensiones por discapacidad. Con esta negativa del Ministerio de Salud de otorgar los certificados, del 1,5 millones de personas con discapacidad que se encuentran alcanzadas hoy por la cobertura de la pensión no contributiva, más de la mitad, estamos hablando de 800.050 personas, no tienen certificado de discapacidad. Esto porque ha sido parte prácticamente un juego macabro de la Administración Nacional, ya que desde el año pasado que no emite papel moneda para entregar certificados. Los certificados de discapacidad son instrumentos públicos, por lo tanto tienen que estar hechos en determinados papeles. Al no emitirlos, por más que tengamos las carpetas terminadas, no tienen acceso al certificado. Y sin el certificado, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Comisión Nacional de Pensiones, le da de baja a su pensión. O sea, aquí vemos la perversidad del sistema administrativo y que nos atan a cuestiones burocráticas y cercenan derechos de personas que no tienen acceso a comida, a medicación, a vivienda digna, grupos que son realmente muy vulnerables, no solo en cuestiones médicas de salud, sino económicamente son muy vulnerables, que no están en condiciones de afrontar, por ejemplo, rehabilitaciones que superan los 30.000 pesos por mes mensuales, o tratamientos de acompañantes terapéuticos y demás, que no están a su alcance, y mucho menos en el caso de los oncológicos, de adquirir medicamentos que son en extremo carísimos, drogas que superan los 50.000 pesos y que, por supuesto, en ningún caso un trabajador está en condiciones hoy de afrontar un tratamiento médico con los magros salarios que tenemos, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires, aquí en la capital, manteniendo reuniones con los espacios afines y avanzando en resolver esas situaciones con planteos, como esto, el amparo a la salud para los pacientes oncológicos y el proyecto de ley para los pacientes con fibromialgia, de suerte que cuenten con la prestación médica obligatoria para ellos. Bueno, pues, problemas por todos lados. Pero además esto que marca, ¿no?, esta perversidad del tema de los... de no emitir, es también una línea. No son no es casual. No es casual, ni son descuidos, ni son desprolijidades. Es una cosa que se está manifestando en distintas formas a todos los niveles, ¿no? Es decir, de vaciar los programas, de dejar sin efectos, es decir, no anularlos, pero hacerlos imposibles, ¿no? O sea, y darte 2.500 vueltas cada vez que te tienen que dar un papelito. Bueno, como tuvimos la semana pasada, desgraciadamente, las vueltas burocráticas que quisieron que un jubilado... Directamente se matara. Así es, porque es maltrato es terrible. Y el maltrato tiene consecuencias. Sí, y estos son consecuencias que ni siquiera las podemos medir. No, yo no lo había escuchado esto, por eso es tan importante el testimonio de estos compañeros y personas que están en... De cada lugar, ¿no? De cada lugar, cómo se manifiesta en cada lugar esa falta de, ese abandono absoluto del Estado, que es línea del neoliberalismo, es línea de este gobierno, es línea de los grandes grupos que se han apoderado del Estado. Hay que achicar gastos. ¿Qué es lo que decíamos recién? Sí. Si a los pacientes oncológicos vos no los consideras discapacitados con determinados grados de enfermedad, en lo que es la enfermedad oncológica... Entonces no tienen medicamentos. Entonces que vayan a trabajar los que tienen cáncer. Claro, de la misma manera que el chico con síndrome de Down puede trabajar. Pero claro, es tan perverso, porque es cierto que puede trabajar. Es decir, esgrimen argumentos, ¿no es cierto?, que tienen como una carátula de verdad o de... Dentro del síndrome de Down hay escala. Habrá chicos que pueden llegar a tener un trabajo de panadería. Si no puede trabajar la mitad de la población juvenil que existe en el país, o más de la mitad, ¿cómo va a trabajar encima una persona que además de joven, además de ser pobre, tiene además, una discapacidad? Además, es un poco como, digamos en otro sentido, pero es un poco como la falta de papeles. Si no hay papel para los certificados, entonces no hay discapacidad. Claro, no hay forma de certificarlo. Porque si además estamos hablando que vayan a trabajar los chicos con Down, síndrome de Down. No, pero si nosotros sabemos que el mercado capitalista es como si fuera un cine con determinadas butacas, una cantidad determinada, y no entran todos. No solamente los Down quedan afuera, quedan un montón. Todos los que no caben. Claro. Aparte, el Estado tiene obligación de dar trabajo a discapacitados, cosa que tampoco lo está cumpliendo. Claro. Pero por supuesto, pero yo insisto, ¿no? Esto es una línea que se verifica en un montón de lugares, en un montón de aspectos, no hay ninguna casualidad en esto. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Sí, queremos escuchar eso que tenés ahí, Negrita. Vamos a escuchar, entonces, el domingo pasado, en el obelisco, habían toda la gente que lleva adelante la Garganta Poderosa, que es un esfuerzo enorme que llevan en la Villa 21-24 con esa revista maravillosa. Que, muy, ¿no?, linda, La Garganta. Realmente, La Garganta Poderosa. Bueno, habían montado una serie de stand vendiendo cosas y para hacerse conocer, digamos, para hacer que la gente que pase por ahí, por el obelisco, se entere de estas iniciativas. ¿Vamos a escuchar dos pequeños audios? Sí, antes una cosita, La Garganta Poderosa para mí tiene un valor importantísimo porque ha sido la organización que ha visibilizado lo que es la represión cotidiana y constante. Exactamente. En las villas, ¿no? Y en los lugares más pobres y más desprotegidos, ¿no? Desde todo punto de vista, más desprotegidos, más estigmatizados, más despreciados incluso por sectores de la población, y que, de paso agrego un dato inquietante, digamos, hace en los 90 aproximadamente se hizo un censo de la villa, se calculaban 5.000 familias. ¿En qué año? En los 90, mediados de los 90, en la Villa 21-24. En este momento están entre las 18.000 y 20.000 familias. Y claro. O sea, es exponencial el crecimiento. Sí, más de 100.000 personas. O sea, y están todos dentro de la misma comuna, como si fuera un barrio más, ¿no? Prácticamente es una ciudad. Bueno, a ver. Vos preguntame y yo te voy. Bueno, bárbaro, hola, ¿cómo está? Mira, estamos acá en el obelisco y bueno, han montado aquí una feria. ¿Me podés contar un poquito de qué se trata? Sí, es una feria que estamos organizando para mostrar lo que hace La Poderosa, que su órgano de difusión es más conocido como La Garganta Poderosa. Y nos reunimos todos los militantes, todos los vecinos de los barrios, para sumar más militantes en esta jornada. ¿Y qué es lo que hacen concretamente? Vos estás acá en un puesto de comida, ¿no? Sí, en particular, el puesto en el que nosotros tenemos es una cooperativa de trabajo, que tratamos de generar trabajo en los barrios donde nosotros estamos activando. Y en particular la cooperativa que tenemos en la 31 son dos, una es de género y otra es una gastronómica, que es en la que yo participo, que cocinamos comida 3 días a la semana y la vendemos en los alrededores del barrio. El barrio está teniendo muchos problemas, ¿no es cierto?, con la policía en particular, aparte de los problemas generales. Sí, asumado a la problemática general que se vive en todo el país, la falta de consumo, en el barrio particularmente, debido a su vulnerabilidad, la policía está teniendo mucha injerencia en eso. ¿Ya tienen algún tipo de propuesta? ¿Cómo pueden participar otros vecinos, por ejemplo? ¿Otros vecinos del barrio? Sí, del barrio. Bueno, nosotros nos organizamos en asambleas, entonces todas las semanas nos juntamos con los vecinos en asambleas para plantear la problemática del barrio y ver qué soluciones podemos dar como grupo general de gente que estamos ahí en el barrio. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Te paso con la gente? ¿Querés agregar algo? No, no. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Vos también estás en la organización de esta movida? Sí, yo soy vecino de la Villa 2124, soy redactor de La Garganta Poderosa, mi nombre es Nelson Santa Cruz. Muy bien, ¿y acá qué están haciendo? Bien, nosotros este año se decidió, se consensuó que íbamos a hacer una convocatoria nacional. Nosotros estamos hoy en el obelisco, donde se encuentran todos los vecinos de los barrios, van a llegar diferentes asambleas de capital. Nosotros funcionamos como organización territorial autogestiva y apartidaria en 49 barrios humildes en toda la Argentina, donde con mucho orgullo podemos decir que también ya tenemos algunos contactos diplomáticos con las Malvinas, por ejemplo. Y sí, exactamente. La idea justamente es convocar en el día de hoy, que está como medio nublado, medio triste, pero ahí lo cálido es justamente estar en grupo, en colectivo, como funcionamos nosotros, y poder difundir qué trabajo nosotros hacemos en los barrios, qué actividades, por ejemplo, tenemos talleres de apoyo escolar, música, arte, cooperativas también, que de alguna forma con la autogestión ayudan a los vecinos a independizarse de por ahí lo que serían los trabajos precarizados que le da la sociedad a los vecinos de nuestros barrios. Entonces tenemos cooperativas, por ejemplo, de serigrafía, de estampados, de venta de comidas gastronómicas, tenemos en otras provincias vecinas que hacen mermeladas, pañales descartables, y una de las cooperativas que más conocida es justamente la revista La Garganta Poderosa. Y bueno, hoy también es una charla de eso para que la gente conozca lo que hacemos territorialmente y lo que hacemos también con la revista. Hay una muestra fotográfica, hay cooperativas que están vendiendo y mucha música y alegría para que, bueno, los porteños de acá nos conozcan bien. Se enteren, muy bien. Sí. ¿Y ustedes después, cuando llegan los otros barrios, va a haber asambleas? Seguramente, dependiendo de cada barrio, vamos a ir en otros lugares para poder tener nuestras asambleas y debatir como todos los sábados, porque nosotros cada sábado en todos los barrios nos juntamos a las, dependiendo de la asamblea, reitero, nosotros en la 21, por ejemplo, nos juntamos a las 6 de la tarde y debatimos las cuestiones de la organización, pero sobre todo lo que debatimos es la problemática del barrio en sí, y ahí es donde consensuamos diferentes cosas y las cosas más complicadas, las más urgentes, las trasladamos a nuestra cooperativa de medios de comunicación, que es la revista, y bueno, exactamente. Claro, la revista está llegando a gente de los barrios y sí, sí. ¿Hacia dónde se extiende, digamos? Nosotros, al ser una cooperativa, nos autosustentamos con la venta de la revista La Garganta Poderosa y sobre todo apuntamos a llegar a esa clase media que por ahí no nos conoce, que tiene una conciencia estigmatizada respecto a lo que es la villa, y tratamos de hacer llegar el grito, justamente como dice la tapa de La Garganta Poderosa, de los barrios, de las villas, nuestras problemáticas, para que conozcan y se quiten esos prejuicios. Y a los vecinos obviamente también les regalamos las revistas, a ellos no se lo vendemos, a la afuera sí, pero a los vecinos no, porque de ahí justamente sale la información. Claro, bueno, muchísimas gracias. No, un gusto. Bueno, escuchamos a los compañeros y vamos a tratar también de establecer alguna manera de intercambiarnos gacetillas, ¿no? Con estos compañeros de La Garganta, que siempre están ahí en situaciones, en muchos casos, límite, ¿no? Así es, sí, ya tenemos ya los números de WhatsApp, así que próximamente lo haremos. Próximamente esperamos contar con esta información periódica cotidiana, que creo que va a enriquecer mucho el programa también. Bueno, y recordamos el pedido de los compañeros de PepsiCo, que los que puedan acercarse para organizaciones de trabajadores, que puedan acercarse a la fábrica de PepsiCo de Florida Oeste, que queda en Roca y Posadas, será... O que por lo menos estemos muy atentos, porque no sabemos en qué va a terminar eso, ¿no? Por lo menos no tenemos nueva información y sabemos que... Las únicas ayudas que está proporcionando el gobierno a los trabajadores es la represión. Sí, y así que de noche quieren reprimir, les dijeron que parece que iban a reprimir hoy porque está mandando a la policía, el helicóptero, etcétera, así que... Bueno, ya estamos terminando, ¿no? María, así que... Será hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos. Buenas noches, amigos. Esperemos traer alguna buena nueva. Esperemos traer alguna buena noticia, porque la verdad que... No abundan. No. Bueno, hasta el martes. Hasta el martes. La gente anda diciendo. Ahí va. Sí, soy Nora Cortiñas. Vuelvo a insistir, como lo hice ayer, antes de ayer, pedir la libertad de Facundo, Johnny Walla, que de ninguna manera hay que extraditarlo. Ya se definió que él no tenía que ser extraditado. Queremos que se respete ese fallo de la Corte y queremos que de una vez por todas se dejen de perseguir a las comunidades indígenas, sean argentinas o sean de Chile o de donde sean. También pido que se dejen de perseguir a los huichí de Formosa y pueda Agustín Santillán vivir con su familia en libertad sin persecuciones. Y a todas las comunidades pedimos la libertad, pedimos que puedan vivir la vida digna que queremos para todos nosotros. Muchas gracias. Hola, estás viendo en la radio CM 106.5, Radio Semilla.